te impresiona y de seguir la corriente. Voy a quedarme aquí en la orilla del presente. Testamento en Chile negro y el sobrio es estar contigo, es la alquimia de mi veneno. Tu madre ropa no es una opción y no hay excusas para siempre. Las cosas duran para siempre.